Marta, cómo la gasta, cómo la gasta, cómo la gasta, la flaca Marta, cómo la gasta. Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita. Qué bien que baila esa flaca, todos por ella se matan. Ahí viene la flaca Marta, me hace de goma la flaca. Me vuelve loco y me mata para la mano de flaca. ¡Fuera! Que baila esa flaca, todos por ellos se matan. Ahí viene la flaca Marta,